Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado Don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Buenos días a nuestros radioescuchas, a nuestros radioyentes. Un jueves más, estamos en el Servicio de Atención Jurídica Temprana que dirige para ustedes Antonio Tejeda Encinas, que como saben soy abogado en ejercicio y todas las semanas realizamos un programa de un monográfico jurídico. La semana pasada tuvimos el de custodia compartida, que bueno, hoy contestaré a las preguntas que nos han ido formulando durante la semana los oyentes, y luego quiero pues desgranar, hablar sobre pensión de alimentos. Hemos tenido bastantes preguntas, hemos hecho algún resumen, hemos comprobado que son temas que interesan, bueno, todos los temas interesan mucho, ¿no? Porque cada asunto pues tiene su particularidad y hay clientes pues para todos, ¿no? Pero bueno, los programas que hemos tenido, por ejemplo, sobre interinas, empleadas interinas del hogar, empleadas del hogar en general, sobre toma de temas laborales, bueno, lo que hemos tenido otro día sobre custodia compartida, que tendremos hoy sobre pensión de alimentos, pues no es que sean más ni menos importantes que otros, porque, como digo, cada cliente, cada persona, cada oyente tiene sus propias necesidades, pero sí es cierto que pues son como situaciones que son más cotidianas. Entonces intento cada semana traer lo que entiendo que le puede interesar más a nuestros oyentes, y por supuesto ya sabe que nos pueden escuchar a través del 175.6 de FM. Si buscan en internet, a través de su móvil o a través de su tablet, de su portátil, Radio Zeno con Z, y ponen Radio Zeno, Radio Rambla, todo junto, bueno, todo junto, quiero decir, todas estas palabras, le aparecerá la emisora en streaming. Por tanto, pueden escucharnos independientemente de que no tengan el dial 175.6, porque por algún motivo pues no puedan hacer una conexión, porque se encuentren en la laguna, se encuentren en algún municipio donde no esté llegando las ondas. Por tanto, una vez dicho esto, y sin dejar de mencionar a nuestro compañero y realizador don Miguel Páez, que además dirige esta grandiosa emisora municipal y este magazine del que forma parte el Servicio de Atención Jurídica Temprana. No olvidemos que tenemos todos los martes el pasillo de la Rambla. Tuvimos la semana pasada a don José Luis de Madariaga, un grandísimo actor nacional e internacional, con un elenco de filmografía, cortometrajes, televisión, zarzuelas. Les insto a que escuchen nuestro podcast que tenemos grabado para todos ustedes, y todos los demás que tenemos. Por cierto, perdone, don Antonio, nos mandan la enhorabuena desde Palma de Mallorca por esa entrevista a don José Luis de Madariaga. Sí, la verdad es que fue un programa muy entrañable, porque el señor Madariaga ya de por sí es una persona entrañable, es un grandísimo actor. A mí la verdad es que me gustó mucho poder hablar con él y tenerlo presente aquí en la emisora, y además es un lujo para un municipio pequeñito como es esta bonita y excelente villa, que aconsejo a todo el mundo que vengan a visitar. Yo sé que nos escuchan desde todos los países del mundo, sobre todo hay mucho Argentina, mucho Chile, mucho independiente obviamente de nuestras islas y también del país en general, ¿no?, de España. Pero les animo a que vengan nuestras islas y concretamente a San Juan de la Rambla, porque es una auténtica maravilla de ciudad, con unas personas excelentes y una alegría de vivir que hace que todos los turistas y los que no son turistas que vienen no se quieran ir de aquí. Yo de hecho vine hace 2 años y todavía sigo aquí, no de turista, porque ahora estoy aquí haciendo cosas, bueno, como ustedes saben, de forma altruista para todos ustedes, porque lo que quiero es prestar un servicio y ayudar a la colectividad y ayudar a las personas. sin enrollarme más, si me permiten la expresión, estas castas expresiones que yo utilizo a menudo. No, son buenas. A ver, hoy quería, bueno, en principio quería hablar, como comentaba al comienzo, sobre algunas preguntas que hemos recibido sobre custodia compartida la semana pasada, y bueno, hay una muy, muy general y muy amplia en la que me dicen que qué cosas se discuten en un procedimiento de custodia compartida, ¿no? Me dicen, ¿solamente la custodia? Pues mire usted, se discuten las mismas cosas que en un procedimiento de separación o divorcio, de custodia exclusiva. O sea, en un procedimiento de divorcio en el que se discute una custodia en exclusiva, pues ocurre lo mismo que en una de custodia compartida. O sea, se ve el tema de la guardia y custodia de los menores, se ve la patria potestad, si hubiera que hacer, no un cambio, porque esto no se hace un cambio así por las buenas, sino que hay que iniciar un procedimiento muy, muy complejo, como ya expliqué la semana pasada, pero bueno, se puede llegar a ver el tema de la patria potestad, que como expliqué, insisto, es completamente distinto a la guardia y custodia. Se ve obviamente la pensión de alimentos, los gastos extraordinarios, el régimen de visitas, uso de la casa, el abono de la hipoteca. En realidad, pues como vengo comentando, se ve en custodia compartida, pues igual que se vería en custodia exclusiva por uno de los cónyuges en un procedimiento de separación o divorcio. En definitiva, todo lo que pueda afectar al menor y la relación de sus progenitores con él. Algo que es obvio, pero en muchas ocasiones no sabemos exactamente qué es lo que se ve concretamente. Y bueno, son temas amplios que la verdad es que merece la pena comentarlos, ¿no? Para que se tengan más en cuenta, para que tengamos más conciencia, mejor dicho. Nos pregunta sobre los criterios en el uso de la casa. ¿Qué criterios se usan para otorgar el uso de la casa a uno u otro progenitor? Bueno, esto siempre normalmente también trae conflictos, ¿no? Todo suele traer conflictos, todo lo que tiene en relación con una separación o divorcio suele traer conflictos. Y por desgracia, pues trae también mucha problemática para los menores, que serían los que no deberían de sufrir ningún tipo de conflicto. Serían los que deberían dejarse al margen de las polémicas entre los padres y los progenitores, ¿no? Porque, como todos sabemos, al final son los que sufren durante toda su vida. No, muchas veces estas problemáticas, al margen de las que suframos los adultos, pero bueno, es nuestra vida, la hemos querido así y no tenemos más remedio que luchar con ella, pero los menores los debemos intentar dejar al margen. En cuanto, contestando a la pregunta, ¿qué criterios se usan para otorgar el uso de la casa a uno u otro? El Tribunal Supremo, recuerdo, en 2020 atribuyó a la madre la casa durante 3 años, alegando que es una medida que se tomaba en interés de los menores a la vista de los escasos ingresos que tenía la madre, que era una situación de necesidad y se hacía para proteger en aras a un ordenado cambio de sistema de custodia. Es decir, aquí la persona más necesitada, en este caso era la madre, y bueno, la casa, porque además tenía unas peculiaridades, porque no era además de ella y tal, pues se la atribuyó en exclusiva a la madre. En este caso, hay muchas sentencias, hay muchas formas en las que los jueces establecen, y obviamente los abogados solicitamos unas medidas u otras dependiendo de las circunstancias y de lo que a nuestros clientes también les interesa, obviamente. La casuística, como siempre, es bastante importante, pero bueno, comentaba esta sentencia para que se vea que se le atribuyó a la madre la casa durante 3 años, alegando que era una medida que se tomaba en interés de los menores a la vista de los escasos ingresos que tenía la madre. Es decir, que aquel que tenga menos ingresos económicos se le atribuirá como norma general el uso temporal de la casa, que es lo que quería al final explicar por medio de ese ejemplo que he puesto, ¿no? Gastos en la custodia compartida, pues esto es una cosa que es muy habitual. ¿Cómo quedan los gastos extraordinarios cuando hay una custodia compartida? Pues aquí se puede establecer de muchas formas, hay muchas formas de repartir los gastos, pero normalmente pues suelen ser al 50%, pero también se pueden dar del 70%, el 30% a la otra parte, etcétera, ¿no? Todo va a depender siempre de los ingresos económicos que tengan cada uno de los progenitores. Si uno de ellos obviamente tiene un sueldo por el trabajo que tenga, y no vamos a hablar de que tenga un trabajo que tenga más o menos valor, sino simplemente que económicamente se encuentra en mejor situación, obviamente pues va a tener una capacidad económica mejor para mantener en un porcentaje mayor a esos menores. Que hay que tener en cuenta que cuando había una convivencia entre los padres, igualmente estaría aportando, fuera el padre o la madre, si era el caso, una mayor cuantía económica, que estaba haciendo que los menores se encontraran en una situación mucho más holgada y en la que estuvieran viviendo pues mejor, ¿no? Entonces no tienen por qué dejar de tener una forma de vida diferente por el hecho de que los padres se separen, ¿no? Hay que hacerlo por lo que quiero decir, que no tiene por qué ser a medias, como se suele decir. ¿Y cómo se pagan estos gastos comunes de los niños? Pues aunque haya custodia compartida, hay una serie de gastos que los niños van a tener independientemente de con quién esté con ellos, ¿no? O sea, los libros de texto, los gastos de uniforme, ropa deportiva del colegio, matrícula del colegio anual, transporte escolar, material escolar. O sea, como vemos, es que es todo lo que está utilizando el menor durante todo el año, ¿no? Y esto que estoy diciendo tiene casi todo relación, pues, o todo relación con el tema escolar, ¿no? Que es de obligatorio, además, cumplimiento, porque es que un menor tiene que estar escolarizado hasta la edad que dice la ley, ¿no? O sea, es que no lo podemos dejar de escolarizar ni podemos sacarlo del colegio porque nos vaya, porque nos plazca. Obviamente el menor está en el colegio y necesita pues todo este tipo de cosas que vengo diciendo, el tema de la guardería o las actividades lúdicas del colegio, ¿no? Las que sean convenientes pero no obligatorias. Hay algunas que no son obligatorias y otras que son convenientes para que ese menor se vaya realizando y vaya obviamente aprendiendo, ¿no? Hay también pues convivencias religiosas o excursiones que unas veces podrán ser obligatorias. Bueno, depende, si el menor está en un colegio que es exclusivamente privado y es religioso, pues hay que atenerse obviamente a la programática, a la forma de funcionamiento de ese colegio. Si estamos hablando de un colegio que es concertado, independientemente que tenga una base religiosa, pues no va a tener que participar en actividades religiosas si los padres así no lo quieren, porque al final hay una serie de fondos públicos que se están poniendo en manos de ese colegio. Entonces, lo que quiero decir es que en un colegio privado sí puede ser obligatoria una convivencia religiosa, por ejemplo, sin embargo, en un público, como norma general, no como norma general, sino que siempre va a ser voluntaria, porque si no se puede encontrar ese colegio con problemas si los padres obviamente lo pusieran una demanda contra ellos, ¿no? No olvidemos los seguros escolares, que también hay que pagarlos, la cuota de la Asociación de Padres, o sea, el AMPA, bueno, ya no se llama AMPA, ahora se llama Asociación de Padres y Madres, porque obviamente no solamente hay padres, sino que hay padres y madres, obviamente. La renovación del pasaporte, del DNI. Por tanto, la forma de hacer frente a estos gastos puede ser, muchas veces dice, ¿cómo podemos, la pareja que ya no, obviamente ya no vive junto, ¿no? ¿Cómo ponen las cantidades, el dinero para? Bueno, pues todo el mundo lo sabe, en muchas ocasiones se abre una cuenta común donde ambos progenitores ingresan un dinero mensualmente y se pagan de ahí todos los gastos, ¿no? Otra forma que suelen utilizar muchísimos oyentes que tienen esta serie de problemas, pues que uno de los dos progenitores abona todos estos gastos y envía la factura al otro progenitor y abona el 50% que le corresponde, ¿no? Claro, nosotros desde el despacho y por lo que siempre aconsejamos en realidad es una fórmula en la que se tenga en cuenta que si uno de los progenitores puede tener problemas con embargos, pues que no haya una cuenta común en la que se esté ingresando un dinero para hacer todo este tipo de pagos y en cualquier momento pueda realizarse un embargo por cualquier administración pública o por quien, bueno, pues a través de una administración pública, si debemos un dinero a Hacienda, a la Seguridad Social, o un embargo que nos venga por el juzgado a través de una deuda que tengamos. En definitiva, es un dinero que es para de ambos padres, para los pequeños, para los menores, pero que al final puede terminar embargado y luego pues es un problema, obviamente, porque el dinero ha desaparecido, ¿no? Entonces, la mejor fórmula será la que evite problemas, ¿no? El tema del empadronamiento de los hijos también, cuando hay una custodia compartida, pues suele crear problemas, y suele crear problemas porque, claro, el padre custodio, el padre, bueno, en este caso no custodio porque es compartida, no hay una custodia exclusiva, pero como una vez está con el padre, otra vez está con la madre, y estamos hablando de cuando son parejas de distinto sexo, pero podríamos estar hablando de que fuera un pareja del mismo sexo, obviamente, y que tengan un hijo, pues bien adoptado, bueno, obviamente dos hombres, dos mujeres, en definitiva, el empadronamiento al final conlleva que el que la custodia compartida, como se están repartiendo los tiempos en el porcentaje que sea, bueno, podemos hablarlo luego, ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Que no siempre tiene por qué ser al 50%, también puede haber peculiaridades en cuanto al porcentaje, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, ¿no? Y también muchas veces en interés del menor, ¿no? Pues normalmente en interés del menor, o sea, mejor dicho, siempre en interés del menor, pero algunas veces se tiene en cuenta las obligaciones que tienen los padres. Si el padre no vive, no está en la ciudad más que 2 días a la semana, pues obviamente, aunque quiera estar 7 más días con el pequeño, pues no va a poder estar más que 2, o sea, habrá que regularlo en el convenio, habrá que establecerlo, ¿no? Seguimos, ¿no? Que no acabo de terminar con la pregunta, el empadronamiento de hijos con la custodia compartida. Pues como digo, la pregunta no es simple, ya que fiscalmente uno solo de los dos progenitores se va a poder desgravar el tener a los niños, por lo que suele hacerse normalmente es empadronar a cada uno de, o sea, al pequeño o a los pequeños con cada uno de los progenitores en cada uno de los años. O sea, un año está empadronado en una vivienda, otro año está empadronado en otra vivienda. Además, la jurisprudencia es clara con respecto a esto. O sea, porque tengo muchos clientes que me dicen, no, pero es que como yo soy la madre, pues yo tengo derecho a, o como yo soy el padre, no, mire usted, la verdad es que si la otra parte o la contraparte pone una demanda, al final el juez, casi con toda seguridad, salvo casos excepcionales que habrá que ponderar, pues lo que va a establecer es que cada año se empadrone en una de las viviendas para que puedan beneficiarse de lo que son los temas fiscales, pues ambos, porque al final es de justicia, ¿no? ¿Y qué criterios siguen los jueces? Lo comentamos el otro día, es una de las preguntas. ¿Qué criterios siguen los jueces para conceder la custodia compartida? Bueno, no sé si dije exactamente qué criterios siguen los jueces, pero sí comentamos o comenté sobre el tema de la concesión de la custodia compartida. Hablé además de que desde el 2011... la custodia compartida es la que se considera la solución normal en caso de separación o divorcio, por encima de la monoparental, ¿no? De la custodia monoparental. Y siempre, por supuesto, que ello vaya en favor de proteger el interés superior del menor. No podemos encontrar que para proteger al menor lo mejor sea la custodia compartida y en otras ocasiones sea la custodia monoparental o es la custodia en solitario. Pero, como comenté, pues a partir del 2011 el Tribunal Supremo da un vuelco bastante importante y empieza a establecer que lo ideal es que los jueces y tribunales de nuestro país, en la medida de lo posible, apliquen pues la custodia compartida. Vuelvo a insistir en que eso no quiere decir que no se pueda establecer la monoparental, que al final estadísticamente es la que se viene aplicando. O sea, es que luego nos damos cuenta que normalmente sigue siendo una de las partes, que normalmente suele ser la señora, la mujer, la madre, la que suele tener la custodia compartida, mejor dicho, custodia en solitario. Suele ser la más común, pero los tribunales, el Tribunal Supremo viene estableciendo que es más aconsejable la compartida. También es verdad que muchos jueces siguen anclados en esta vía tradicional de que solamente se tenga la monoparentalidad en la custodia compartida, o sea que la verdad es que entran en juego muchos aspectos que muchas veces nos vuelven locos a los jueces y perdón, a los letrados, a los abogados y por supuesto a los padres, ¿no? Sin embargo, también hay otra posibilidad y es que el reparto de tareas en la crianza de los hijos no haya sido igualitaria. Muchas parejas antes del divorcio, pues cada uno ha cuidado a los hijos pues en mayor o menor porcentaje, ¿no? Y el juez puede pasar también que se decante por la persona que efectivamente ha cuidado en mayor medida al menor a la hora de decidir a quién le concede la custodia, en el caso de que pues no lleguen a un acuerdo los padres, ¿no? Claro, si ha sido la madre o ha sido el padre el que el 80, el 90% del tiempo ha estado más con los hijos, por el motivo que sea, por el motivo que sea. No vamos a entrar ahora que si porque uno trabajaba fuera, dentro, o no, simplemente porque ha cuidado más de ellos y los hijos pues tienen una relación mucho más estrecha con uno de ellos, pues como estamos hablando siempre, que en favor de los hijos lo que hay que tener, hay que llegar a los mejores acuerdos, pues puede pasar que el juez, si no hay un acuerdo previo entre los padres, por eso siempre digo, es mejor que los padres intenten llegar a un acuerdo en esto y en todo, porque la verdad es que vivirán mejor, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir con esto, que nuestro rol como progenitores es clave para optar por la custodia compartida, según hayamos actuado como norma general. En nuestro actuar diario con los menores se ha tenido en cuenta a la hora de que el juez dicte sentencia. Puedo resumir algunas claves para comprender qué valoran los jueces a la hora de optar por un tipo u otro de custodia. Ya he dicho algunas, vengo comentando algunas, pero bueno, lo podemos resumir un poquito mejor, que esto por supuesto no es un número clausus, estamos hablando de que es un número apertus, con lo cual puede ser mucho más amplio dependiendo de las circunstancias, siempre en aras del beneficio del menor. Pero por ejemplo, el haber participado en las rutinas de los menores desde su nacimiento, como llevarlos al colegio, quién los ha llevado al colegio, quién los recogía, pues esto formar parte por ejemplo de los grupos de WhatsApp o similares del colegio, o sea, quién ha sido el padre o la madre que ha estado siempre pendiente de esos WhatsApp en los grupos, acudir a las visitas del médico, ir a las tutorías con los profesores, pues todo esto se tiene en cuenta, porque claro, al final si uno de ellos, no digo que se haya desatendido, que a lo mejor no se ha querido desatender como tal, pero por el motivo que sea, que puede ser también desatención, pero por otros motivos, pues a lo mejor no ha podido estar tan pendiente de esto, pero esto se va a tener en cuenta, obviamente, es que tiene su sentido, ¿no? Por ejemplo, que exista facilidad para conciliar la vida personal y laboral, en concreto, pues se va a valorar el horario laboral de los dos últimos años normalmente, la disponibilidad horaria, las reducciones o no de jornada que puedan tener algunos de los padres, la posibilidad de optar por el teletrabajo, pues también son circunstancias que van a hacer que el juez pueda optar por una posibilidad u otra. Siempre digo, cuando no se haya llegado a un acuerdo por ambos padres, o incluso aunque se haya llegado a un acuerdo por ambos padres, en el caso de que el juez entienda que no es un acuerdo justo, y más que justo, que no es un acuerdo que beneficie a los menores, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, la proximidad geográfica de la residencia y el colegio, o sea, la residencia me refiero al lugar donde van a vivir los menores, en concreto que los domicilios, por ejemplo, de los progenitores se encuentren en el mismo municipio, en el mismo barrio, es un aspecto que los jueces tienen especialmente en cuenta, ¿no? Para no perturbar la rutina diaria del menor. Los sistemas o pautas educativas de los padres que sean similares, o sea, las diferencias en la forma de educar a los hijos pueden desequilibrar al menor, claro, es que hay veces que ocurre que los padres no están pensando en que tienen que mirar por el menor, sino que están pensando en sus propios intereses, y uno dice, no, es que a mí me gusta hacer las cosas así, y el otro padre dice, no, a mí me gusta hacerlo de otra forma. Miren ustedes, se tienen que poner de acuerdo, tienen que tener deben de tener una única forma de educar a los hijos, independientemente de que cada uno de los padres pues va a tener su propia personalidad, somos todos personas, pero hombre, vamos a intentar normalizar la forma en la que tratamos a los hijos para que no se vean que cada padre lo bombardea, si me permite la expresión, con formas de actuar completamente distintas. O sea, lo que no se puede decir al menor es, chico, cuando termines ahora de comer te pones a hacer las tareas, y sin embargo, cuando se va ese padre o esa madre, lo primero que hace el que se queda con él pues es decirle, pues vete a jugar al patio, vete a jugar a la calle. A ver, si no tenemos unas pautas de comportamiento, unas pautas que los menores vean que son comunes de los padres, pues al final es que esto redunda en perjuicio de los menores. Y por supuesto el juez va a tener en cuenta que los sistemas o pautas educativas de los padres pues sean similares, que haya un rol similar, teniendo en cuenta siempre que los padres pues tenemos distintas personalidades, tantas como personas humanas existen en el mundo, ¿no? Por otro lado también, ¿qué se tiene en cuenta? Pues la existencia de apoyos familiares, ¿no? Se valora muy positivamente poder contar con los abuelos de los menores, ¿no? Debiendo acreditarse también su edad, claro. Si el abuelo tiene 97 años, pues a lo mejor el problema es grave, porque no se trata de dejar a los menores con el abuelo o la abuela o con ambos, sino, hombre, que esos abuelos puedan cuidar de ellos, ¿no? Y a lo mejor un señor, una señora de 97 años que apenas se puede mover, pues a ver, si el niño se te cae o le pasa cualquier cosa, ¿cómo cuidas de ello, no? Entonces hay que tener en cuenta eso, no es solamente decir, no, son los abuelos y ya, bueno, se tiene que tener en cuenta a la hora de valorar con cuál de los padres se queda, porque estos abuelos, o puede existir que no, o puede pasar que no existan los abuelos maternos o los paternos, pero en definitiva la edad obviamente va a ser importante, dónde residen esos abuelos, la condición personal, la condición laboral. Pueden ser abuelos jóvenes, obviamente, su salud, su estado de salud, o sea, lo que vengo comentando, ¿no? La relación entre los progenitores, pues obviamente es que es de cajón de pino, ¿no? No es relevante, pero lo digo en sentido inverso, que ya lo comenté la semana pasada, no es relevante por sí sola para determinar la custodia compartida el hecho de que se lleven bien o mal los padres. Lo que es relevante es la cómo afecta esa relación a los menores, que no le perjudique. O sea, si los padres o madres no se llevan bien, porque, bueno, entre otras cosas, se divorcian como norma general, porque por algún motivo no se llevan bien, no vamos a entrar en el motivo que ha provocado esa ruptura. Eso aquí es lo de menos para lo que nos trae hoy a nuestro monográfico, pero que no se lleven bien no quiere decir que luego los dos no estén poniendo de su parte para que los menores se encuentren en el mejor estado, ¿no? La mejor situación, ¿no? Y por tanto, el hecho de que se lleven bien con respecto a los hijos, pues va a hacer que pueda haber una custodia compartida y que el juez así lo estime. Claro, si se llevan mal y encima tienen una actitud ante los hijos completamente dispar, como decía antes, con unos roles de comportamiento contrario, pues está claro que va a mirar el juez con lupa, y el Ministerio Fiscal también van a intentar ver con cuál de los padres se va a encontrar mejor, porque desde el primer momento van a pensar que solo debe estar con uno de ellos, independientemente del derecho de visitas y de tiempo de estancia que tiene el otro progenitor siempre, ¿no? Salvo casos muy excepcionales, ¿no? Que pueda haber por ahí, como, no sé, pues, padres en prisión o padres, bueno, muchas situaciones que pueda haber que tampoco creo que merezca la pena entrar en esto, ¿no? Por otro lado, también se tiene mucho en cuenta el juez, el resultado del informe del equipo psicosocial del juzgado, ¿no? Ya que los padres y madres, como norma general, van a ser entrevistados para observar cómo interactúan entre ellos y cómo interactúan con los menores. Esto ya en casos en los que la disputa es bastante importante y no acaba de tener el juez claro con quién, bueno, es bastante importante la disputa, obviamente quieren los dos la custodia, quieren la custodia compartida, y obviamente pues el juez tiene que ver si efectivamente, si se están dando unas circunstancias que pueden ser peligrosas para los menores, para su estabilidad, entre otras cosas emocional y psicológica, pues habrá una entrevista de los equipos psicosociales con ambos padres, ¿no? La edad de los menores, obviamente, se tiene muy en cuenta, también el número de hijos, ¿no? Se tiende, por un lado, como decía la semana pasada, a no separar a los hermanos. Tiene su sentido, ¿no? Los hermanos, además, deben de intentar siempre convivir juntos, ¿no? Es algo que va en beneficio de ellos. Y también la edad de los menores. No es igual un menor que tenga 7 meses de vida a un menor que tenga 11 o 12 años, ¿no? Está claro que los menores de tan corta edad, como regla general, que no siempre, pero como regla general, pues van a estar con la madre, ¿no? Eso, o sea, va a ser muy difícil que haya una custodia compartida. Se dan casos también, ¿eh? pero bueno, es más complicado. Recordar que aquí estoy dando unas pautas sobre lo que se suele hacer, que no quiere decir que es lo que se haga siempre, ¿vale? Pero lo que se suele hacer con respecto a lo que suele hacer el juez normalmente a la hora de decidir, ¿no? Por otro lado, como comentaba también la semana pasada, el deseo de los menores, ¿no? Que esto se tendrá en cuenta qué opinan, se tendrá en cuenta qué opinan. Como regla general, el juez no va a decir no va a darle la razón a lo que ha dicho el menor. El menor será oído. Una cosa es que sea oído, otra cosa es que, por otro lado, se haga lo que haya dicho el menor. Al final, el que decide es el juez, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que hay que recordar es que en derecho de familia, como siempre he dicho, no existen fórmulas universales. Cada caso es diferente, como es cada familia, ¿no? Y las propias circunstancias de cada núcleo familiar van cambiando también a lo largo del tiempo. Entonces, es posible que un juez no nos conceda la custodia compartida hoy, en un momento determinado, pero sí lo hagan en el futuro, o viceversa. O sea que todo esto es cambiable, es mudable, ¿no? Además, la jurisprudencia cada vez es más tendente a revisar y modificar las condiciones del ejercicio de la guardia y custodia cuando sea necesario, atendiendo a lo que opine también el menor. O sea, el menor cada vez se le está teniendo pues más en cuenta, pero siempre teniendo o partiendo de la base de que tenga una edad en la que se le pueda escuchar. O sea, acabo de decir hace un momento que tenga 12 años, ya se le escuche, no quiere decir que, o sea, que sea oído, no quiere decir que se le dé la razón a lo que él diga. Pero sí es verdad que cada vez se va teniendo más en cuenta los menores, porque, bueno, seguramente por suerte los menores cada vez pues son, no voy a decir más responsables, pero que son más maduros, se suelen madurar con más prontitud por muchísimos motivos. Supongo que porque la vida nos tiene en una vorágine en la que los menores maduran antes. Yo cuando era pequeñito yo creo que empezaba a madurar pues hace 2 o 3 años, si me permite la broma. Pero antiguamente, la verdad que es que, o sea, actualmente los menores, que 4 días de vida que tienen, es que saben más que los padres, sobre todo. Yo, como digo, estoy empezando a madurar ahora. Bueno, disculpen la broma, pero algunas veces que me sale sin querer. Por tanto, es importante seguirlo. Es bueno sacar una sonrisa, es bueno, perdone, don Antonio, pero es bueno esbozar una sonrisa y una bromita así, ¿por qué no? Yo me río mucho de mí mismo, porque además es que sí, me hago gracia. Yo digo, bueno, yo creo que tengo la madurez suficiente. Obviamente estoy bromeando conmigo mismo, ¿no? Pero sí es cierto, y ahí yo sí estoy de acuerdo, ¿no? Que es verdad que los menores, no sé si don Miguel está de acuerdo, que actualmente que parece que son mucho más maduros. Que luego, siendo más maduros, no se te van de casa hasta los 30 años. O sea, dices, a ver, pero si son tan maduros, ¿por qué no? Pero claro, es que hay que tener en cuenta también circunstancias económicas, claro, circunstancias de desempleo, muchísimas circunstancias. O sea, son maduros en nuestra casa, con lo cual nos encontramos muchas veces con un problema de personas muy, muy maduras, que son nuestros hijos, y que compiten con nosotros. Es que compiten con nosotros porque es que nos discuten absolutamente todo, y en muchas ocasiones con mucha más capacidad que nosotros, porque están mucho más preparados. O sea, que la verdad que es que vivimos una vida complicada y además bonita. Lo bueno es vivir la vida y sobre todo, además de con la sonrisa, con la mejor de las actitudes, ¿no? Pero bueno, ese es otro camino del que podremos hablar otro día. A ver si traemos a un psicólogo o psicóloga y a algún equipo psicosocial, si no para un programa de uno de los monográficos jurídicos del jueves, pero para los programas que tenemos del pasillo de la Rambla de los martes, que ya lo he intentado en alguna ocasión, pero todavía no he conseguido traerlo, porque bueno, por las personas que iban a venir, los profesionales que iban a venir, pues han tenido un problema de agenda, pero estamos pendientes de esto. Y bueno, aquí nos están escuchando hay muchos oyentes que, si tienen interés en participar, bien por su profesionalidad, su profesión, por su expertise, por su conocimiento, y se ponen en contacto con nosotros y nos dicen, oiga, nos gustaría participar. Los monográficos normalmente los suelo hacer solo, pero eso no quiere decir que no pueda venir en alguna ocasión alguna persona. Pero los del pasillo de la Rambla de los martes, sí es un programa mucho más dado. Disculpen, es un programa mucho más dado que puedan, porque de hecho se trata de no entrevistas. A mí no me gusta hacer entrevistas, más bien lo que me gusta es dialogar, tener una especie de charla, como tuvimos con José Luis de Madariaga la semana pasada, cosas de este tipo así. Entonces tenemos prevista la participación de un vulcanólogo muy reconocido en esta isla, es muy conocido, no quiero decir el nombre de momento porque este señor está todavía viendo agenda y bueno, no vaya a ser que al final no pueda, pero bueno, casi todo el mundo seguro que sabe de quién hablo, y tenemos prevista la participación de muchas personas que no tienen por qué ser una gran personalidad, quiero decir de súper conocida. Puede venir una persona o un colectivo que tenga algo que decirnos, pues no lo sé, sobre, por ejemplo, la huelga que empezaba el día 17, no sé a qué estamos hoy, don Miguel, estamos hoy a... Hoy estamos a día 16. 16, pues mañana empieza la huelga de tiza en Santa Cruz. No, al final se saldó, se llegaron a un acuerdo y va a continuar la huelga en Santa Cruz en Carnaval, ¿eh? Bueno, pues no lo sabía. Lo vi yo en las noticias a primera hora. Normalmente la noticia, que es lo primero que debería, claro, ver a primera hora, es lo que no veo, porque no tengo tiempo. Además, cuando tengo el programa, pues lo que hago es repasar un poquito lo que quiero comentar, sobre todo las preguntas de la semana anterior. Y bueno, no sabía, pero hubiéramos hablado con toda seguridad, sino para, de todas formas, habrá que ver qué es lo que pasa, porque una cosa que haya una suspensión, no sé si es una desconvocatoria absoluta o no, bueno, habrá que verlo. Tenemos por ahí todavía pendiente y coleando la huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, los que antes se les llamaban los secretarios judiciales, que actualmente ya hace unos años se les llaman letrados de la Administración de Justicia, que siguen en huelga indefinida. Creo que esta semana se reunían también, a no ser que don Miguel, que es el que se lee la noticia todos los días, me diga no, ya se han reunido. Lo que quiero decir con esto siguen, es que siguen en huelga, siguen en huelga. Bueno, yo la verdad es que lo decía también un pelín en broma, porque obviamente toca de lleno mi profesión, y el que estén o no estén los letrados de la Administración de Justicia, pues obviamente nos está causando un perjuicio importantísimo, no solamente a los letrados y letradas, sino a los justiciables, o sea, a las personas que tienen unos intereses jurídicos en liza en el juzgado. Pero obviamente hay que reconocer el derecho constitucional que tiene cualquier, y este colectivo pues tiene su derecho constitucional también a estar en huelga. Entonces, por tanto, aquí hay dos derechos que están en liza. Uno es el derecho fundamental a poder estar en huelga para defender tus derechos, y otro los derechos fundamentales de los justiciables. Obviamente esto se pondera, también es verdad que hay unos servicios mínimos, pero de momento estamos en huelga indefinida, y esto va a traer unos retrasos muy, muy, muy importantes a los que ya tenemos de por sí, la justicia colapsada que tenemos en este país. Por tanto, yo lo que he visto es a los poderes públicos, obviamente, al Estado, a quien corresponde, al Ministerio de Justicia, a que esto lo resuelva con la mayor celeridad, porque están en juego los intereses de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, ¿no? Entonces, esperemos que esto se resuelva, pero de momento estamos hablando que el retraso es muy, muy grande ya. Porque claro, cuando estos letrados de la Administración de Justicia se incorporen, pues se van a encontrar con el, como se suele decir, el montón de papeles, el montón de expedientes que tenían, más siete montones más. A ver luego cómo lo hace el Ministerio de Justicia, esperemos que... y luego además se están jubilando, por lo menos en los partidos judiciales que yo controlo más. Quiero decir que yo conozco más, ahí está habiendo bastantes jubilaciones. ¿Y qué es lo que pasa con las jubilaciones? Que no se pone a un letrado de la Administración de Justicia de un día para otro. Entonces van rotando los distintos letrados de la Administración de Justicia de los distintos juzgados. Eso trae una problemática. No obviamente, a ver, el buen hacer y la buena profesionalidad del letrado no la pongo en duda, ni mucho menos, pero conlleva pues que una diligencia previa te la lleva a un letrado de la Administración de Justicia, la siguiente te la lleva a otro, dependiendo de quién la haya tocado esa semana, y esto al final también causa un cierto problema, porque muchas veces pues hace que pues, a ver que no sabes a quién dirigirte, y más que eso, pues que cada letrado también tiene su pequeño librillo, ¿no? Y es que también tienes que lidiar pues con los letrados, con los jueces. Y bueno, a los abogados la verdad es que nos ha tocado un papel complejo en como garantes que somos, ¿no? En defender a nuestros clientes, ¿no? Y el buen hacer, ¿no? Y lo que tiene que ver con el derecho constitucional, ¿no? Si me permite, don Antonio, dice: la huelga de letrados paraliza el pago de pensiones a víctimas de violencia de género. Por ejemplo. Usted está según los servicios. Un caso concreto, pero seguro que cualquier radio oyente se le ocurre. Tanto el que tenga, no se le ocurre, sino piensa en el propio que tenga en ese momento, como en cualquiera que pueda pretender poner en marcha, como en cualquiera que se le pueda ocurrir, porque obviamente todos pensamos en situaciones, ¿no? Sí. Esto es, sí. Dice la noticia un poco más, dice: según los operarios jurídicos, serán necesarios 4 meses para recuperar la normalidad en los tribunales. Se han suspendido ya casi 2.000 juicios. Obviamente, por eso decía, es muy importante, como en el monográfico de hoy no trata de esto, a lo mejor para la semana siguiente o la otra puedo conseguir que algún letrado de la Administración de Justicia, puede que haya alguno que nos esté escuchando y quiera participar en el programa y bueno, que nos cueste cuáles son sus demandas y por qué la problemática esta no acaba de resolverse y por qué el Ministerio de Justicia pues está cerrado en banda o no, porque yo tampoco quiero ponerme de parte de ninguna de, no quiero ponerme en ninguna de las partes, a favor de ninguna de las partes en este momento, no quiero dar ahora mismo mi opinión en ese sentido, la daré cuando corresponda, si corresponde, pero la verdad es que sí, esto es un problema grave, ¿no? Bueno, siguiendo con, estaba hablando un poco del resumen de lo que se tiene en cuenta, o estaba ya terminando con el resumen de lo que tiene en cuenta el juez. Es importante seguir, lo que es importante es seguir los consejos de nuestro abogado. Tengo un montón de preguntas más aquí que las puedo desarrollar el próximo día, pero quiero hablar de la pensión de alimentos porque se nos está acercando. Y bueno, si me da tiempo cuando termine con la pensión de alimentos, si soy capaz de terminarla, porque al final muchas veces pues surgen cuestiones que al final que es bueno también compartirlas, ¿no? Y don Miguel nos ayuda muchas veces, como ahora por ejemplo nos ha estado leyendo las últimas noticias sobre la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, sobre los antiguos secretarios judiciales. El monográfico de hoy, dejando un poquito de lado el que hay muchísimas más preguntas que puedo resolver, era sobre pensión de alimentos, pensión alimenticia. Cuando se produce una separación o divorcio en una pareja con hijos, ambos progenitores tienen la obligación legal de prestarles alimentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquel que no posea la custodia y que no reside con ellos, por tanto el menor, debe hacer, es la persona que, como regla general, va, bueno, como regla general, no, es la persona que va a tener que pagar los alimentos. Se trata de una figura que suele crear muchísimas controversias, como todos sabemos, mucho, o incluso más de lo que parece, porque muchas veces no somos conscientes hasta qué punto, ¿no? Porque, claro, las personas que nos escuchan pues han vivido su propia experiencia y han escuchado lo de otros, pero los letrados que vivimos muchísimas experiencias y llevamos muchísimos procedimientos de familia, pues sabemos que esto es muy, muy complejo, ¿no? Pero lo que sí quiero es explicar que la pensión alimenticia, ¿qué incluye exactamente? ¿Qué es la pensión alimenticia? La pensión alimenticia para los hijos es una cuantía económica que el progenitor no custodio, que no tiene la custodia, debe abonar para hacer frente a los gastos indispensables que sus menores, que los menores necesitan para vivir, ¿no? De hecho, según lo que estipula el Código Civil, el artículo 142, si no me equivoco, dice que se entiende por alimento todo aquello que tiene que ver con el sustento, la vestimenta, la asistencia médica y la habitación o residencia. La habitación o residencia, la habitación al final, bueno, donde viven, y la residencia son dos adjetivos, ¿no? Al final vienen, son dos palabras que vienen a decir al final lo mismo, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, la pensión alimenticia, ¿qué es lo que incluye exactamente? Pues en primer lugar debemos reseñar que ambos progenitores tienen la obligación de prestar, ambos tienen la obligación de prestar alimentos a sus hijos mientras sean menores de edad. Claro, una cosa es, si vive con la madre, por poner un ejemplo, pues la madre está poniendo ahí un dinero, obviamente, pues para comprar, para el calzado, para el vestido, ya está poniendo la parte económica, ¿no? Y la otra parte es la que, si es la madre la que lo tiene, será el padre pues el que le tendrá que pasar, pues a través de una cuenta bancaria, a través de forma manual, como sea, de alguna manera que deje constancia de que lo ha pagado, porque esto es muy importante, porque si no hay constancia de que ha pagado los alimentos para su hijo, puede encontrarse con que tenga una denuncia penal y pueda, en el peor de los casos, terminar incluso en prisión. O sea que estamos hablando de algo bastante grave. Lo que me refiero sobre todo al hecho de que se deje constancia de que se ha pagado la pensión de alimentos, aunque se haga de forma manual, ¿no? Por tanto, como decía, debo decir que ambos progenitores, lo que he dicho, tienen la obligación de prestar alimentos a sus hijos mientras sean menores de edad. Pero también cuando hayan alcanzado los 18 años y convivan en el domicilio de familia o no se hayan emancipado, ¿no? Siempre que no posean, obviamente, ingresos económicos propios que sean achacables a ellos directamente. Es decir, si el menor sigue, bueno, si ya el mayor de edad tiene 18 años, 19, 20, sigue teniendo derecho a la pensión de alimentos, pero por otro lado está trabajando y tiene una pensión, tiene suficientes ingresos, no estamos hablando de que haga un pequeño trabajito de fin de semana o fuera de horario escolar o universitario y tenga, no sé, 200 eurillos, no, estoy hablando, hombre, que tenga ya medio de vida, incluso aunque esté viviendo todavía con la madre o el padre, pues en este caso lo normal que pueda acontecer y suele acontecer es que el padre o madre O sea, el progenitor no custodio pida una modificación de medida para no seguir pagando esa pensión de alimentos. Es de justicia, ¿no? Pero esto siempre y cuando sean ya mayores de edad, ¿no? Además, dentro de lo entendible por alimentos, según el Código Civil, también es obligación de los progenitores, aunque no haya nacido. O sea, a ver, es que muchas veces no nos damos cuenta que aunque el niño o la niña todavía no haya nacido, tiene derecho a una pensión de alimentos. Este es el motivo por el que la pensión puede incluir todos aquellos gastos relacionados con el parto y el embarazo. O sea, no estamos hablando solamente de que es lo habitual, ¿no? Bueno, lo habitual que conocemos casi todos, ¿no? Que conocen por lo menos las personas que no están dentro del mundo jurídico, de ese niño que ya está en el mundo, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa con esa señora que está embarazada? ¿Qué pasa con los gastos relacionados con ese parto y ese embarazo? Bueno, pues en la ocasión que corresponda y si así se ha solicitado, pues la parte, iba a decir, la parte que no se quede con el niño, no, en este caso el niño o la niña va a estar con la madre porque va a estar en su vientre. En este caso el padre, pues será el que tendrá que correr también con unos gastos que serán los que se establezcan en sentencia, ¿no? La pensión de alimentos incluye dos tipos de gastos diferentes, ¿no? Que todo el mundo sabemos, los gastos ordinarios y los gastos extraordinarios. Los gastos ordinarios, se entiende por gasto ordinario todo aquel desembolso de dinero con carácter periódico, y previsible y que resulta indispensable para el sustento de los hijos, ¿no? Como por ejemplo, pues la alimentación diaria, los gastos de escolaridad, materiales, libros de texto, uniforme, transporte, etcétera, ¿no? La vivienda, la atención sanitaria, los enseres personales de higiene de ese menor, las actividades de ocio, los gastos extraordinarios de ocio, obviamente que tengan un sentido de proporcionalidad, claro, ¿no? Si te mandas a Estados Unidos al menor durante 3 meses sin algo que de verdad pueda justificarlo, pues claro, pues ese padre o esa madre, o sea, con que no esté el menor no va a tener en principio por qué pagar eso. Estamos hablando de gastos ordinarios y que tengan que ver con el menor en su beneficio, ¿no? Los gastos extraordinarios también, que puedan ser previsibles, serían gastos ordinarios. Parece una contradicción, pero no es así. Es un gasto extraordinario, pero que es previsible o puede ser previsible. O sea, ¿qué es lo que pasa con un gasto, por ejemplo, dental, ¿no? Al niño se cae de cabeza, se le rompen los dientes. Obviamente es un gasto que, aunque no era previsible como tal y es extraordinario, pero entraría dentro de lo que pueda ser un gasto ordinario. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir con esto. O sea, ¿se le puede llamar gasto extraordinario? Sí, pero ¿se le puede llamar gasto ordinario? Sí, aunque sea extraordinario. Bueno, no tiene mayor importancia esto, pero sí es cierto que parece que se da esa contradicción, pero al final no deja de ser algo que es que hay que hacer sí o sí y en un momento determinado, no hay que esperar. No hay que decir, no, mire, deme permiso al padre o la madre, dame permiso porque esto es un gasto extraordinario. No, al niño se le han roto los dientes porque se ha caído de cabeza desde un columpio, hay que llevarlo al médico y hay que hacer lo que sea y ese gasto hay que pagarlo y hay que pagarlo ya. Los gastos extraordinarios, pues por tanto, son aquellos que no se contemplan dentro de la pensión alimenticia debido a que normalmente, pues lo que digo, no son eventuales y es imposible que puedan ser previstos con antelación, ¿no? Aquí entraría lo de los dientes, ¿no? También por eso decía que en realidad es un gasto extraordinario, pero que se podría considerar como ordinario en el sentido de que es algo que hay que hacer en ese momento, no que hay que estar pidiendo permiso. No quiero que se me malinterprete, ¿no? En que en realidad sí es un gasto extraordinario, ¿no? Sin embargo, claro, ¿qué es lo que pasa? Pues no todos los gastos extraordinarios, como vengo diciendo, son iguales. ¿Por qué? Porque, por lo que vengo diciendo, hay gastos extraordinarios que son necesarios. Son aquellos que surgen de forma imprevista, como lo que acabo de decir de los dientes, pero que tienen que ser acometidos por los progenitores, pues sí o sí, ¿no? Por ejemplo, también hay casos, pues, por ejemplo, el tratamiento de una ortodoncia, ¿no? No se requiere el consentimiento del progenitor no custodio para que se lleve a cabo para afrontarlo, porque entonces puede pasar que ese chico pues se quede con los dientes mal para toda la vida porque el otro padre o madre pues no quiere hacerlo frente. No, mire usted lo va a tener que pagar. No, o sea, lo que sí es verdad que se lo tengo que poner en conocimiento. Mire usted, al padre o la madre, voy a empezar con la ortodoncia, también tiene derecho la otra parte, pues a decidir, oye, pues mira, pues vamos a llevarlo mejor a tal clínica, o mira, mejor que sea el sistema este invisible, que sean aparatos, salvo que te diga el médico, el ortodoncista o el especialista que corresponda, que tienen que ser pues los típicos brackets de toda la vida. Pero si hay distintas posibilidades, bueno, es bueno que la otra parte pues intervenga para que se pongan de acuerdo los dos. Que no, pues lo que tendrá que hacer el progenitor custodio pues es llevarlo, comenzar con el tratamiento y pasarle las facturitas al padre o madre para que abonen la mitad. Y luego están también los gastos extraordinarios no necesarios. Aquí sí es indispensable el consentimiento del progenitor que carece de la custodia, o sea, el que no tiene la custodia. Porque puede no abonarlo si no lo desea, ¿no? En cuyo caso será el otro cónyuge el que ha querido hacer ese gasto, el que tendrá que hacer frente a ellos de forma solitaria, ¿no? Por ejemplo, la cuota de gimnasio, ¿no? Clases deportivas, o sea, apuntas al niño a judo, apuntas al niño a esgrima, apuntas al niño a, pues no sé, a todo lo que se te ocurre, ¿no? Parece que es que los niños pueden estar haciendo absolutamente de todo. Los padres, claro, queremos que nuestros hijos pues sean lo que nosotros no hemos conseguido ser o lo que nos hubiera gustado hacer, pero hombre, tener al niño ahora que estudia, se ponga con el ajedrez, media hora después que empiece con fútbol, luego además con baloncesto, que a lo mejor el niño es súper pequeñito, que es que no, o sea, que ni siquiera un niño alto, o sea que eso no quiere decir que no pueda tener derecho, obviamente, a hacer un deporte para el que no tenga a lo mejor una mayor preparación, por ejemplo, por altura, que os digo, con el baloncesto, tiene todo el derecho del mundo, pero a lo que yo me estoy refiriendo, en realidad, a lo mejor he liado un poquito ahí esto, es a que no puede estar a todos los gastos que le parezca al padre o la madre que no tienen una relación tan directa. Una cosa es hacer deporte y otra cosa que haga 17 deportes y que encima quiera que lo pague la otra parte, ¿no? Lo que sí es normal que en el convenio regulador, pues estos gastos extraordinarios, pues queden también más o menos dentro de lo previsible, pues queden regulados, ¿no? En concreto, la norma dice que su pago debe hacerse, lo que dice la norma como tal, es que se debe hacer al 50% entre los dos progenitores, que no quiere decir que no se pueda hacer en otro porcentaje, como comentaba también con respecto a otras cosas, ¿no? Cuando comentaba, bueno, por el tema, por ejemplo, del tiempo de permanencia con uno de ellos y tal, ¿no? O con ambos, quiero decir, en el tema de custodia compartida, ¿no? Por ejemplo, pagar la pensión de alimentos, aunque, claro, porque muchas veces además surge la duda, ¿debo de pagar la pensión de alimentos aunque vaya a pasar un mes con mi hijo? Por ejemplo, cuando llegan las vacaciones, ¿no? Lo normal es que un mes lo pase con uno de los padres y otro mes lo pase con otro de los padres. Claro, estos gastos ordinarios y extraordinarios son los que constituyen la pensión alimenticia para los hijos. Por tanto, además de ser abonada por el progenitor, como vengo diciendo, que tiene la obligación de hacerlo durante todos los meses del año. Es decir, aunque según la sentencia de divorcio o convenio regulador tenga derecho a que el niño pase un mes, por ejemplo, no por ejemplo, sino que es lo habitual, con motivo de las vacaciones, en esa mensualidad también se tiene que pagar. O sea, si yo soy la persona que no tengo la custodia, el mes que esté conmigo el menor, le digo a la madre, no, este mes no te lo pago porque yo le estoy dando de comer. Sí, mire usted, pero es que, ¿qué es lo que ocurre? Que los tribunales competentes consideran que la prestación por alimento a los hijos es una cuantía anual obligatoria. Es que nos pensamos que esto es una cuantía mensual. No, mire usted, lo que se tiene en cuenta en realidad, la base está en que la cuantía es anual. Y lo que se hace es prorratear mensualmente. Entonces, mire usted, el que no esté, aunque usted lo tenga el mes de vacaciones, pues va a tener que pagar a la otra parte, pues el mes igualmente de la pensión de alimentos. Es que parece que le estamos dando la pensión de alimentos a la otra parte, pues para que se vaya a tomarse una copa, o para que se vaya, si es una señora, a comprar un bolso, o si es un señor, pues para que se vaya a, pues no sé, de vacaciones a La Gomera. Pues no, mire usted, si es que esto es para los menores. Entonces, por eso digo, aunque se pase las vacaciones con la otra parte, vacaciones de Semana Santa, mensual de verano y tal, igualmente hay que pagar la pensión de alimento, según está establecido en el convenio regulador, ¿no? ¿Y cómo se determina la cuantía de la pensión alimenticia? Pues esto es algo ya difícil de responder, ya que depende de cada caso en concreto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, puedo decir que hay tres factores fundamentales que influyen bastante. Obviamente, el patrimonio de los progenitores, la cantidad de hijos que se tenga y las necesidades generales y específicas de cada hijo. No es igual un pequeño que tenga pues una minusvalía, por ejemplo, a otro pequeño pues que no la tenga. Claro, ¿qué quiero decir con esto? Pues que los dos tienen que ser atendidos, pero que el gasto lo más probable que sea mayor, pues para un chico que a lo mejor pues tiene una silla de ruedas o que tiene que estar todos los meses en una rehabilitación. O sea, si tiene unas necesidades especiales, pues tendrá que tener obviamente un apoyo especial, pero ambos tienen que ser cuidados igualmente, ¿no? Pero para determinar la cuantía, pues se va a tener en cuenta como norma general, pues estos factores que acabo de decir, y no esto solamente, otros, no un número cerrado, no un número clausus, ¿no? En base a esto, siempre que no haya un acuerdo previo entre ambos progenitores, el juez va a ser el que decida qué cantidad es la justa. Por tanto, lo digo lo de siempre, que los progenitores intenten llegar a un acuerdo, porque siempre va a ser mejor. Si no, el juez lo normal es que diga, pues según los ingresos que tienen cada uno de ellos, pues con el que va a decir, pues mire, usted gana 1.000 y la otra parte gana 400, pues está claro que la parte que gana 1.000 pues va a tener que aportar un poquito más. Pues claro, es que es de sentido común, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que el menor está viviendo con unas cantidades determinadas, claro, lo que no lo puedes dejar ahora, digámoslo, en la indigencia parental o matriarcal, del sentido de que no, le voy a dar 100 eurillos. No, a ver, si es que este menor estaba acostumbrado a tener una forma de vida, a lo mejor incluso de estar participando en actividades deportivas continuamente, que requieren un gasto importante porque está compitiendo, yo qué sé, pues está federado y está compitiendo pues mensualmente pues fuera de la ciudad o incluso internacionalmente. Eso era algo que estaba haciendo como norma general porque los padres lo podían permitir, pues tenían un alto poder adquisitivo, pues seguramente en ese convenio regulador pues se va a establecer que lo siga pagando. Es que, o sea, que no va a haber ese mínimo de 100, 150 euros, que es lo que más o menos todos sabemos que se suele dar por hijo. Digo 150 euros porque al final es lo que, como norma general, estadísticamente, es lo que se viene aconteciendo en una familia normal, con unos ingresos normales. Pero bueno, es que cada caso es diferente, por eso he querido comentar esto, ¿no? ¿Qué pasa con la modificación de la cuantía? ¿Se puede modificar la cuantía de la pensión alimento? Pues a ver, esto aparece también regulado, todo aparece, o casi todo aparece regulado en el Código Civil, ¿no? En concreto, el artículo que comenté antes, el 142, prevé que la cuantía de la pensión deberá incrementarse cuando el patrimonio del cónyuge obligado a dar la prestación de alimento o el alimentante crece de manera sustancial después de haber firmado el acuerdo de divorcio, ¿no? O sea, claro, obviamente, si tus posibilidades económicas son superiores, pues es normal que la otra parte te solicite, mediante una modificación de medidas, pues que se aumente la pensión de alimentos. En cuanto, bueno, habrá que ver las circunstancias, pero lo que quiero decir que es una forma de que se puede pedir una modificación de la cuantía cuando se sabe que el padre o la madre ha aumentado sus ingresos por el motivo que sea, aunque sea porque le ha tocado la lotería, ¿no? También puede ser porque las necesidades de los hijos se hayan visto aumentadas, puede ser por un problema médico, como acabo de comentar, imagínense, pues una catástrofe no sé, algo que le pase. Tampoco quiero hablar de enfermedades, pero bueno, necesidades que se hayan visto aumentadas por cualquier circunstancia. Y como decía antes, por el patrimonio del cónyuge custodio, pues que se haya habido, por ejemplo, el que tiene la custodia, en este caso, que es lo que estoy comentando, o quería comentar, aumentado su patrimonio, que antes era más exiguo, ahora ha aumentado, imagínese, donde tenía un capital de 1.000 euros, 1.500 mensuales, ha pasado a tener 5.000 euros mensuales, y él es el que tiene, o ella es la que tiene la custodia, y la otra parte está pagando una pensión alimenticia de X cuantía, vamos a poner 400 euros, pues lo más normal es que esa persona pida una modificación y diga, oiga, es que mi mujer o mi marido está cobrando 10 veces más de lo que cobraba antes, o tiene un patrimonio 10 veces superior, quiero que esto se rebaje. O sea, el que no pague ninguna pensión, eso es casi inviable, salvo que se den una circunstancia concreta que ahora iré explicando. O sea, pagarla siempre la vas a tener que pagar, otra cosa que se pueda suspender, pero bueno, lo hablaré un poquito más adelante. O lo comentaré ahora, para que no, ya que he empezado a hablar, ¿no?, de este tema. Por ejemplo, suspender temporalmente o definitivamente la obligación de alimento. Si existen hijos con derecho a obtener alimentos de sus progenitores, obviamente que sean menores de edad y no se puedan valer por sí mismos, bla, bla, la pensión no se puede suspender definitivamente en ningún caso. Es lo que quería decir antes y es lo que ya lo estoy dejando claro para hablar de este tema y dejarlo meridianamente entendido. De hecho, esto solo podría hacerse de manera temporal, o sea, definitivamente nunca, pero sí de manera temporal y de forma muy excepcional en el caso de que el cónyuge no custodio no disponga de medio económico alguno. Claro, si el padre o la madre se han quedado completamente parados, ¿cómo pagas esa pensión de alimentos? O sea, tengas 100, tengo 150, sean 1.000 o sean 5 euros. Si no tienen ningún medio y obviamente no se puede acreditar por la otra parte, que será la que va a poner la demanda de ejecución de la sentencia de divorcio en sede civil o incluso en sede penal, que hablaremos ahora de sede penal, porque obviamente no pagar la pensión de los hijos es un delito, pero claro, si nos encontramos que ese padre o esa madre custodio tiene 0 euros, pues no hay forma de demostrar que tenga absolutamente nada, pues no va a perder el derecho el menor a la pensión de alimentos, pero sí puede haber una suspensión temporal. Es que además es de justicia, porque es que no puede pagar, es que no lo tiene, es que no puede hacer otra cosa. O sea, estos son los demás supuestos, que pueden suponer la extinción de la obligación de dar alimentos, pues que el progenitor obligado haya fallecido, en este caso sería la extinción, ¿eh? El hijo incrementa su patrimonio o tiene un oficio o una profesión ya, y obviamente tiene una edad. Puede pasar que incluso aunque no tenga la edad, no sé, estoy pensando en un menor de estos que tienen más millones que lo que puedan tener cualquier otro mortal, ¿no? Porque canta, porque baila, porque bueno, se dedica a cualquier actividad para la que tiene esta capacidad y bueno, pues puede intentar pedir el progenitor no custodio, incluso no pagar nada, porque en principio parece de justicia. Ya le digo que la ley ahí podría haber jurisprudencia en algún momento que dijera que eso puede ser así. Yo no conozco ninguna, ¿eh? No conozco ninguna ni de ningún menor en el que no se le paga ese alimento, por mucho dinero que puede incluso tener el menor, pero yo no la conozco, no quiere decir que no exista, ¿eh? Porque la jurisprudencia es muy amplia. Además se puede dar ese caso. O sea que el hijo puede ser desheredado tras cometer alguna infracción contemplada en el Código Civil para ser desheredado. Y por tanto, si ya es mayor de edad, pues se puede pedir la extinción. Si no, ya digo que sería solamente suspensiones y de carácter temporal. La edad, por otro lado, no conlleva, como digo, en modo alguno la suspensión o la extinción de la obligación de dar alimento. Parece que los hijos que ya tienen más de 18 años, pues ya no tienen derecho. Pues mire usted, si sigue residiendo en el domicilio familiar, carecen de ingresos, siguen estudiando, pues lo normal es que sigan, no lo normal, sino que lo que hace la jurisprudencia es lo que viene aplicando, lo que se viene aplicando, quiero decir, por medio de la jurisprudencia, es que ese mayor de edad siga recibiendo esa pensión de alimentos. Normalmente suele ser hasta los 23, 25 años. Hombre, lo que no va a haber una pensión de alimentos en principio con estas características, a lo que nos metamos en situaciones ya más complejas, de por vida, ¿no? Claro, si ese mayor de edad con 34 años en casa viendo todo el día la tele no quiere, a ver, que si no ha querido estudiar, pues mire usted, no ha estudiado, pues tendrá que a lo mejor hacer un trabajo para el que no se requiere estudio, que es igualmente honrado y legítimo como cualquier otro, ¿no? No todas las personas hemos podido estudiar o no todas las personas han tenido la capacidad. Bueno, pues a lo mejor tiene que hacer un trabajo más manual, más de operario, pero mire usted, usted se tiene que ir a trabajar, no 34 años tirado allí al sofá y decir, no, que como no tengo estudio, voy a tener que trabajar de un trabajo que no me quiero manchar las manos. Pues mire usted, todos nos manchamos al final las manos, hasta aunque sea con un bolígrafo nos manchamos de tinta la mano. O sea que también tiene su trabajo el manejar un bolígrafo, ¿no? Lo que te quiero decir es que si ese chico no ha estudiado y tiene 34 años y he puesto esa edad así tan excesiva para intentar demostrar un poco que no por el hecho de que no tenga ingresos va a recibir pensión de por vida. ¿Qué pasa con el impago de la pensión de alimentos? Que esto es un tema complejo, delicado y delictivo, ¿no? En el caso de que el progenitor no custodio no abona la cuantía de la pensión, pues el cónyuge no custodio tiene la potestad de reclamarla hasta en un plazo de 5 años por la vía civil. Para ello, como ya he comentado hace un momentito, tiene que emprender un procedimiento civil de ejecución de la sentencia. O sea, tiene que decirle al juez, mire usted, señor juez, hay una sentencia en la que el padre o la madre tiene que abonar, vamos a poner, 100 euros mensuales y no los está abonando. y lleva sin abonarlo, pues 2 meses, 1 mes, 3 meses, bueno, el tiempo que sea, ¿no? A partir del primer mes se puede ya presentar la demanda. No hay que esperar un tiempo, ¿no? Voy a esperar a ver si 6 meses, porque... No, no, mire usted. Usted tiene que pagar todos los meses. El primer mes que no pague, esa padre o esa madre ya tiene todo el derecho del mundo a ir al juez civil, ojo, a decirle, no ha pagado, y solicitar ese mes ya que no ha pagado. ¿Normalmente no se suele hacer? Pues no, porque normalmente pues nadie, casi nadie, pues suele ir a un procedimiento judicial por un mes. Intentas esperar que la buena fe de ese padre o esa madre al final funcione, que pague. No sé, siempre se intenta, ¿no? Igual, pero claro, en muchas ocasiones pues ya nos encontramos que ya lleva 1 año sin pagar la pensión. Bueno, pues que sepa ese padre o esa madre que tiene 5 años para reclamar, o sea, 5 años atrás todo lo que no haya pagado. Cuando haya pasado del 5º año, un mes determinado, o sea, si hace 5 años del mes, estamos hoy a 16 de febrero, pues si del 16 de febrero de hace 5 años para atrás no pagó en ese mes, pues obviamente ya no vas a poder reclamar ese mes de 5 años, pero tú tienes 5 años. Mes a mes, o sea, tú vas a tener 5 años para reclamar la pensión de alimentos de cada uno de los meses que no te hayan pagado. O sea, que no va por año, va por meses. Tú vas a poder reclamar 5 años atrás desde el mes en el que estamos. Eso es así, independientemente luego pase el plazo, porque si presentas la demanda hoy y estabas en plazo, bueno, pues al día siguiente, quiero decir, mañana ya no estarías dentro del plazo del mes ese de los 5 años atrás. Pero como has presentado la demanda en plazo, obviamente ese mes ya sí cuenta, ¿no? No sé si lío un poco esto. En definitiva, tienes 5 años para reclamar en vía civil, incluso aunque desde el primer momento, el primer mes no te estén pagando. Si quieres aguantar durante 5 años, bueno, que sepa, o no quieres reclamar por algún motivo, no sé, hay muchos casos, yo he llevado muchos casos, no, es que no quiero crearle un problema, es que mi exmarido va a tomar medidas, es que no sé qué, bueno, pues aguante usted, señora o señor, aguante usted, tiene 5 años para reclamarlo, puede aguantar y cuando se dé la circunstancia, a lo mejor tiene que utilizar una estrategia para esto, que muchas veces es que tenemos que utilizar las estrategias porque nos encontramos con estas situaciones. Bueno, pues que sepa que durante un plazo de 5 años puede reclamar todo lo que no le han pagado. Estoy hablando de 5, o sea que estamos hablando de 12 meses, de 12 por 5, de 60 meses puede reclamar. Entiendo, don Antonio, perdón que lo interrumpa, de mes a mes, la reclamación tiene que ser hecha mes a mes. No es... Es que por eso decía que no lo estaba explicando bien. O sea, claro. Puede reclamar 5 meses, pero ¿cuándo caduca? ¿Cuándo caduca el claro. mes de febrero de hace 5 años? Pues hace 5 años. Efectivamente. O sea, si le quitamos 2023, le quita 5 años. Estamos en el 2018, si no 18, me equivoco. 18. 2018. En febrero del 2018. Lo puedes reclamar a día de hoy porque no ha terminado todavía febrero. Pero cuando llegues marzo no vas a poder ya reclamar febrero del 2018. Vas a poder reclamar, si quieres reclamarlo todo, pues desde marzo de 2018 hasta el día de hoy, por ejemplo, hasta el día que pague. Es lo que quiero decir. Al mes siguiente, pues ya no podrás reclamar marzo del 2018. Eso es lo que quiero decir. O sea, okay. Que siempre que se va prescribiendo el mes que corresponda de los 5 años anteriores. Pero que quede claro que tiene 5 años para reclamar el mes que no te han pagado. Incluso puede que te hayan pagado un mes sí, 3 no. Pueden ser meses alternos. Imaginemos un padre o una madre que una vez tiene dinero, otra vez no tiene dinero. Bueno, pero igualmente debes de pagarlo. Otra cosa es que lo pague posteriormente porque no has dispuesto del dinero. Muy bien. Llega la señora, el señor, y dice, a ver, en el 2018, vamos a suponer que al final, o en este año, no hace falta hablar de 5 años, estamos en el 2023, vamos a hablar del año pasado, 2022. A ver, enero lo pagó, febrero, marzo y junio no lo pagó, julio lo pagó, bueno, pues dice, este y este mes no lo pagó, muy bien, demanda de ejecución de sentencia, reclamando, pues no sé qué eran, 100 euros por mes, pues 300 euros, bueno, pues 300 euros, lo debe. Si durante el 2018 pasó lo mismo, pagó 2 o 3 meses. También esa aclaración para que la gente se sitúe. Está sí, es muy importante. O sea, claro. El caso es ver qué es lo que no ha pagado durante esos 5 años. Si durante los 5 años lo ha pagado todo, estupendo. Que no ha pagado un mes, usted puede solicitar, aunque sea un único mes de hace 5 años, siempre y cuando no haya transcurrido Una pregunta muy importante que siempre ha surgido en la, claro, en la calle, ¿no? Tanto padre como madre, ¿no? Bueno, si yo, ¿por qué vía demuestro yo a su señoría que yo le doy la pensión? Porque a veces se la da en mano a la persona, a su madre o a su padre, y no cuenta ante la ley para nada. Entonces, el conducto debería ser oficial, ¿verdad? Tipo un ingreso en su cuenta, especificando los motivos, digo yo, o una transferencia bancaria también especificando los motivos de la pensión alimenticia. Sí, sí, ¿verdad? Lo comenté o hice alusión casi al comienzo. Claro, claro. De que claro, lo tiene que haber, debe de dejar la persona que abona, el progenitor que abona la pensión, debe dejar constancia. ¿Por qué debe dejar constancia? Porque te puedes encontrar con una persona, la contraria, o sea, la persona que tiene al niño, que tenga mala fe, y aunque la hayas pagado, diga que no la has pagado. Eso ¿Han sucedido? No es la primera vez que a mí me sucede, ya. Como letrado, llevar un caso de eso, ni será la última, ni será, o sea, hay casos que pasa. Entonces, obviamente, debes tener una constancia. La constancia pues puede ser, pues como usted dice, pues a través de una cuenta bancaria, o transferencia y tal, pero puede ser también en mano, que no es normal, porque lo habitual es que se ponga en sentencia que se abonará en una cuenta corriente, es habitual, ¿no? Habitual. Incluso aunque no lo ponga, es normal también que el letrado lo solicite y a través del procurador y le diga a su señoría que se ingrese en tal cuenta corriente. No es normal que el juez se niegue, incluso aunque no esté recogido en el convenio regulador, a no ser que esté expresamente recogido que se pagará en mano. ¿Qué puede pasar? Bueno, y se puede pagar en mano, claro. Usted, ¿qué dice usted? Pues ¿qué pasa? ¿Cómo lo demuestra? Pues te tendrá que firmar un recibo. Exactamente. Tendrá que firmar un recibo, tendrá que hacer un justificante, porque si no, si mañana a esa persona le da por decir que no has pagado, a lo mejor no has pagado, pero a lo mejor es verdad que has pagado y la mala fe de las personas... Le hice esta pregunta porque precisamente conozco casos donde efectivamente un padre, un amigo... ingresaba, tocaban la puerta, como tenían buen, se separaron de mutuo acuerdo, había buena sintonía, buena, claro. Con los niños y tal, y un día le aparece una denuncia, como que lleva un año y pico sin pagarle, dice, pero si yo le pago todos los meses, claro. El primer dinero que cojo del mes es para mis hijos, y tuvo su pleito. Claro, claro, sí, en principio te puedes llevar, yo, aunque se lleven bien, yo siempre aconsejo que se deje constancia. Constancia de que yo lo pagué. Yo decía, mira, fírmame el papelito como que te lo he entregado. Ay, si nos llevamos muy bien, bueno. Bueno, está bien, nos llevamos bien hoy, mañana no se sabe. Claro. Y es que no, el problema no es que tengas que pagar, o sea, no es la cuantía económica que te puedan reclamar hasta durante 5 años. El problema es que... si no pagas la pensión de alimentos, bueno, ahora hablaré qué es lo que ocurre cuando no la pagas, claro. O no puedes demostrar que la has pagado, que es lo que usted me está comentando. Exactamente. Que al final viene a ser casi lo mismo, casi lo si mismo. No lo puedes demostrar, no la has pagado. No la has tú pagado. No lo demuestras, tú no la has pagado. Y lo tienes que demostrar tú. O sea, tienes que demostrarlo tú. O sea, el que tiene que demostrar que la ha pagado es al que se le reclama. Porque claro, lo contrario sería una prueba diabólica. O sea, ¿cómo demuestra yo que tengo que recibirla? Que no me la han pagado, ¿no? Mire usted, el que la ha pagado tiene que exhibir algo, exhibir un documento de un recibo, exhibir un extracto bancario, exhibir algo que el juez vea que efectivamente, o sea, la carga de la prueba, para que no, bueno, dicho de una forma más jurídica o en puridad, es pues la carga de la prueba le corresponde a la persona que niega haberlo pagado. Exacto. No a la persona que dice que no la ha cobrado, porque claro, ¿cómo demuestro yo que efectivamente no me la ha pagado si me la tienen que pagar a mí? Es imposible. Por eso se le dice una prueba diabólica, no solamente en tema de familia, es una forma jurídica de hablar en muchas circunstancias en las que es imposible demostrar algo si no hay una inversión de la carga de la prueba, ¿no? Claro, en este claro. caso la prueba le corresponde a quien dice que la ha pagado, ¿no? La pensión de alimentos, como digo, no puede dejar de pagarse voluntariamente. Eso significa, voluntariamente quiero decir, porque te puede ir al juez y decirle, oiga, señoría, paralíceme la pensión de alimentos porque tengo cero patatero de euro. Entonces, si no puedo, no tengo, y no puede demostrar, en ese caso, si es la otra parte la que tendría que demostrar que sí tiene ingresos, porque a lo mejor le pone un detective y sabe que está trabajando, aunque sea, como se suele decir, en negro, en B, en C, o como le quieran llamar, en definitiva, en economía sumergida, ¿no? si hablamos un poquito con más puridad, pues ahí sí le corresponde la carga de la prueba a la persona. Claro, dice, no, no, es que mi ex marido, por ejemplo, bueno, si pongo el caso de señora contra señora en este caso, no, es que mi ex marido, se me dio un caso no hace mucho, ¿no? Y además yo defendía al marido. Y digo además porque, claro, te encuentras que es un señor que se dedica a la hostelería. Se dedica a la hostelería y normalmente está en paro, pero algunas veces lo llaman para cubrir fines de semana. Sí, sí. Claro, la situación está muy mala y en todas partes. La hostelería pues tiene momentos más álgidos, menos álgidos, dependiendo de la época también estival o no. Bueno, sabemos cómo funciona esto. Y a este señor pues lo llamaban de vez en cuando. Claro, de vez en cuando... Extra, llamamos extras en hostelería. Sí, en hostelería lo llaman... Vale, extra. Pues extra. Entonces, pues claro, extra que a lo mejor hacía pues una boda y se llevaba un buen dinero, ¿no? Claro, luego a lo mejor no hacía otra boda o otro extra, a lo mejor hasta... Pero estaba recibiendo un dinero. Claro, una cosa es que tú no puedas pagar absolutamente nada a tus hijos. Imagínate que la pensión de alimentos son 100 euros y otra cosa es que no le puedas pagar ni 5 euros. Oiga, si usted por lo menos... demuestra que dice, bueno, yo es que no he trabajado dos veces al mes, pero mira, lo que he cogido, de 100 que he cogido, 70 se lo he dado para mi hijo, o 30, o sea, por lo menos hay una voluntad, ¿no? Exactamente. Porque delictivamente quiero decir, con el Código Penal en la mano, pues es muy difícil que un juez diga, usted se va a ir a la cárcel, ¿no? Bueno, no te vas a ir a la cárcel de primera, pero al final puedes terminar en la cárcel, que es lo que quiero que comprenda la audiencia, puede terminar en prisión, ¿no? Por impago de alimentos, porque de hecho es un delito, vuelvo a insistir, ¿no? Entonces, pero bueno, si esa persona ha pagado lo que ha ido pudiendo pagar, claro. Y demuestra que no ha podido pagar más, pues no es normal que el juez, obviamente, tome esa medida tan drástica, ya es de considerar que efectivamente ha cometido el delito. Le va a archivar y le va a decir, pero ojo, sigue debiendo el dinero, ¿eh? Por la vía civil la va a poder reclamar, y no solamente 5 años, porque yo he dicho 5 años, pero hay una cosa que no he comentado, es que si tú ya le has puesto la demanda, aunque luego hayan pasado los 5 años o los 7 años, como tú ya se la pusiste y le hiciste la reclamación, lo que tienes que hacer es, de vez en cuando, por llamarlo así llanamente, es recordarle al juzgado que te deben el dinero, para que no te pase, claro, no puedes dentro de 62 años decir, no, es que hace 62 años que yo tengo una sentencia. No, mire usted, es que hay una cosa que se llama la prescripción, vamos a ver, es que hay una cosa que se llama la seguridad jurídica. Entonces, de vez en cuando, vamos a dejarlo así con estas palabras, de vez en cuando, que normalmente se hace antes de otros 5 años, se le dice al juez, señoría, a ver si mi ex marido o mi ex mujer tiene una situación económica mejor, hagamos una investigación patrimonial, que lo que se hace es ver, pues por medio de Hacienda, Seguridad Social y otros medios, a través del punto neutro de información judicial, si tiene algún tipo de ingreso, a lo mejor tiene la pensión de mayores de 52 años, tiene, claro, tiene el ingreso mínimo vital, o sea, tiene, está cobrando algo. Y hay que tener en cuenta que en alimentos se puede embargar, si no recuerdo mal, el 608, pues bueno, el 100% de lo que cobra una persona. O sea, el salario mínimo es inembargable, sí, vale, bueno, a priori. Bueno, pues en alimentos, en pensión de alimentos, el salario mínimo se podría embargar según el artículo 608 del Código Civil. Espero no estar confundiéndolo, pero igualmente lo dice el Código Civil. Solo en alimentación, ¿no? Solamente para pensión de alimentos. Claro. Podría embargarle, yo no he visto ningún caso a mí concretamente no me ha pasado ningún caso de que se le haya embargado el 100%. Y me parece que la pensión de alimentos consiste en 900 euros o en 1.000 euros. Y este señor, pues yo qué sé, por mayor de 52 años está cobrando 700. Entonces debe más, tiene que pagar más de lo que cobra. Yo no he visto ningún caso que su señoría diga los 700, 723,30, no sé en cuánto está la pensión esa o el IMV, ¿no? El ingreso mínimo, no he visto ningún caso. No he visto ningún, pero se podría dar que según el artículo 608 del Código Civil se le pueda embargar el 100%. Eso hay que tenerlo en cuenta. No es habitual. Lo habitual es... Pero que vamos, que está activo. Sí, ahí, sí, por eso digo que es tan importante como que además se encuentra recogido en el Código Penal. Si se demuestra que hay un ánimus de no pagar incluso teniendo dinero, y para eso sí, eso, para eso tiene que la otra parte hacer una investigación, un investigador privado o tal. Bueno, el caso que yo estaba contando, pues llegamos a juicio y pues nada, lo primero que hace, pues en este caso la señora, yo digo que llevaba al señor, y mira que, claro, yo tengo que, bueno, no voy a explicar las estrategias que yo le cuento al cliente, no porque no la pueda contar, porque como no estoy dando nombre lo podría hacer, pero claro, es que este caso además pues parece que le está dando pie a la otra parte, ¿no? A que venga a ver al letrado y ya no lo digo por mí, a un letrado y que le asesore bien. Entonces no voy a contar la estrategia, pero lo que está claro, sí voy a contar la que utilizó la otra parte, que en este caso era la señora. La señora se cogió y se llevó a la empleada que tenía en la casa. Y la empleada que tenía en la casa contó cómo cada dos por tres le estaba planchando la ropa a este señor para que se fuera a hacer los extras, los bolos, como se llame en hostelería. Porque usted lo llama los bolos, nosotros lo llamamos gala. Bueno, he dicho bolos porque lo he escuchado en televisión. Es verdad, los bolos. No sé para qué se le llaman los bolos, pero... La música, por ejemplo. Esta señorita, que era una señorita que tenía de empleada de hogar, les recuerdo que hace dos o tres semanas tuvimos un monográfico excelente sobre las empleadas de hogar y otro monográfico la semana siguiente sobre las interinas, muy, muy interesante, que tuvimos más de 128 preguntas, y esta señorita, que era una señorita en este caso, quiero decir que era una mujer, no era un señor, que podía haber sido también el que estaba en el hogar, pues le planchaba cada dos por tres la ropa a la pajarita, no, pero claro, quiero decir, le colocaba toda su ropa con su pajarita, su chaquetilla, bueno, todo. Sí, para ir a hacer su bolo. Claro, para que hiciera su trabajo, y va esta señorita y claro, declara que efectivamente... Bueno, pues ya empieza a haber un indicio de que obviamente, no un indicio, ¿no? De que no sabes cuánto, pero sabes que ha trabajado. No, no puede venir mi cliente como dijo, no, es que yo no trabajo, es que yo estoy en paro. Sí, usted está en paro, pero usted trabaja, aunque sea poco. Ya, yo ya digo, malo, por aquí vamos mal. Digo, mira que le he dicho, vamos a ver qué es lo que vas a decir, claro. Porque... Aunque sea contribuir con lo más mínimo que se pueda, con lo claro, que... Claro, no estaba contribuyendo con nada. Claro, es que esto es muy indefendible, pero es mi cliente, yo lo tengo que defender, claro. O no llevar el caso, o sea, yo o reniego del caso, no lo llevo como tal, pero si lo llevo lo tengo que defender, claro. Para intentar ganarlo, porque es mi obligación, obviamente deontológica, pero además es que me puedo meter en un lío y además estoy defendiendo a una persona que tiene todo el derecho del mundo a que se le defienda y a que no se le declare culpable hasta que así lo decida su señoría, ¿no? Claro. Bueno, a lo que voy. Bueno, y luego aparece un investigador privado y no solamente pues le fotografían en los distintos restaurantes donde ha ido prestando el servicio, pues sino también luego tomándose la copa con los amigos, pagando no sé qué, bueno... Lleva una serie de pruebas, pero claro, obviamente, pues perdí el juicio. Es que, claro, ¿cómo va a ganar un juicio así? Si tenía todas las pruebas la señora de que ese señor estaba trabajando y ese señor no estaba aportando nada, cero euros. Oiga, pues si usted no puede, que es lo que yo estoy comentando aquí, las personas que no puedan, que pueden incluso pedir la suspensión provisional al juzgado, si tienen completamente cero euros, porque si no tienen, pero si tienen, por lo menos que aporten, por lo menos que aporten, porque además son sus hijos. Además son sus hijos, porque es que si no, al final van a estar cometiendo un delito. Y como un delito normalmente se suele considerar a partir de dos meses consecutivos que no has pagado, bueno, no es que suele considerarse, es que lo que se establece, durante dos meses consecutivos que no pagues la pensión de alimento, la señora o el señor, dependiendo de lo que sea, puede presentar una... denuncia por abandono de familia del 227 del Código Penal, si no han cambiado el número, y obviamente pues con lo que esto conlleva en cuanto a que ya estamos hablando del ámbito penal, incluso en un momento ya posterior, y si pasa más veces, pues puede terminar en prisión. Claro. Muy fácilmente, ¿eh? No es una cosa que sea... De hecho los hay en prisión, ¿eh? De hecho los hay. Sí, no sé. Bueno, bastante. Yo he metido en prisión a más de uno. Digo más de uno porque normalmente los casos, bueno, todos los casos que llevan en este caso eran, mis clientes eran señoras, en total decir más de uno me refiero que han sido señores los que han terminado en prisión, pero podía haber sido la señora, claro, si hubiera sido al caso contrario. Sí, claro, claro. Aquí obviamente no se va a liberar ninguno de los dos, independientemente del sexo. En definitiva, dos meses que no pagas la pensión de alimento, se considera abandono de familia en el sentido de impago de pensión de alimentos, con lo cual te pueden meter una denuncia penal, que la civil para reclamarte esos dos meses durante cinco años, vuelvo a decir, o por ejemplo si no pagas durante 4 meses no consecutivos, o sea, no pagas enero, luego alterno, pagas, ¿no?, febrero y marzo, no pagas junio, mm, y al final de año, o al final, o no al final de año, sino en un momento determinado ya has impagado 4 meses de forma alterna. Bueno, pues ya hay base para que se pueda presentar una denuncia penal. Exacto. Entonces, por eso yo lo que aconsejo siempre, muy aclaratorio, cuando vienen clientes, uh-huh, o clientas, es a ver, si no podéis de verdad, primero intenta pagar porque es tuyo. Yo lo primero que le digo, es mi cliente, pero yo les hablo con, porque puede pasar que con lo que me conteste, pues le diga, pues mire usted, no le voy a llevar el caso. No, claro, tengo la obligación de llevar el caso. Yo veo a una persona con tantísima mala fe que no sé, me repugna y me repugna llevarle un caso de ese tipo. Hablo de esto o de cualquier otra cosa. Claro, no, claro. No le llevo el caso. No tengo la obligación. Y yo no estoy en el turno de oficio, porque si estuviera en el turno de oficio sí lo tengo que llevar. Sí, o sea, yo o cualquier compañero o compañera está en el turno de oficio, le guste o no le guste, haya habido un crimen, haya sido un parricidio, haya sido un tema con menores, lo tiene que llevar porque está en el turno de oficio. Además, todo el mundo tiene derecho constitucional a la defensa. Pero yo, como abogado independiente que no estoy en el turno de oficio, si el caso no me gusta por el motivo que sea, no tengo por qué llevarlo. Pero si el caso lo llevo, tengo que defenderlo con uñas y dientes. Eso no hay que, o sea, que no le quepa duda. Y además, obviamente, lo hago. Claro. Lo hago y intento ganarlo, claro. Lo hago lo mejor posible para ganarlo. Sin duda alguna. Obviamente, estamos 2 abogados en el estrado, como mínimo, y obviamente pues puede pasar que no lo gane, claro. Hay veces que los dos lo pierden, hay veces que los dos ganan, cada uno gana una parte, eso también se da. Pero bueno, como en general, uno gana y otro pierde, para que lo entienda mejor la audiencia. Pero no siempre es así, ¿eh? No siempre es así. Entonces, bueno, en el caso este que yo acabo de comentar, yo perdí el caso, pero que claro, es que yo lo defendí lo mejor que pude, pero claro, su señoría dijo, mire usted, tengo al investigador privado, tengo a la señorita de la limpieza, tengo a los testigos del bar, hombre, si es que tengo aquí hasta el apuntado diciendo que este señor está trabajando y usted no ha puesto ni un duro, es que si me deja, o ni un euro, es que si por lo menos lo hubiera dicho, no, mire, es muy poquito lo que se gana haciendo un extra. Claro, si hago un extra al mes, pues, pero oiga, pero usted de esos, ¿cuánto cobró? Pues fueron 300 euros, ¿le ha aportado algo para su hijo? A ver si por lo menos le hubiera aportado 100 euros, y yo como, y cómo come su hijo. Sí. Es que el menor de edad es su hijo, y es que la ley, le vuelvo a decir, el 608 del Código Civil dice que se puede incluso embargar el 100%, si lo dice la ley, es porque efectivamente así el interés del menor, o sea, si tú no comes, no pasa nada, pero si no come el niño, sí pasa algo. Pasa mucho. Pasa muchísimo, claro, es que estas cosas hay que entenderlas. Yo, la verdad es que la extinción, voy a ir terminando, uh-huh, la extinción de, y además, llevamos, don Miguel está aguantándome aquí, yo cada día hago más largo el programa, porque la verdad es que me pongo a hablar de tantísimas cosas que... Bueno, son interesantes. Son interesantes. Espero que a la audiencia pues les interese, porque yo lo hago y este programa lo hace... Lo único que se le digo en plan de broma, si usted me lo permite, don Antonio, que cuando termine sus programas voy a salir un letrado hecho y derecho de aquí. Bueno, pues mire, se aprende. Yo si aprende alguna cosita, que seguro que aprenderá mucha, porque usted es muy inteligente, estupendo. Y si además le motiva para que usted o cualquier radio oyente le dé por estudiar, le dé, quiero decir, que diga, mira, me gusta el tema del derecho, les animo a que lo hagan. Además, el derecho no solamente el que estudia derecho, porque dice, estudia para abogado, no, perdone. Estudia derecho, porque usted puede estudiar derecho y bueno, vamos a irnos a una persona conocida, a Mariano Rajoy. Rajoy es registrador de la propiedad, estudió derecho, pero sí. Es que para ser registrador de la propiedad necesita haber estudiado derecho. Es que si nos vamos a Felipe González, bueno, por cambiar de partido político, sí. Él había estudiado derecho. Lo que le quiero decir sí. Es que no todas las personas que estudian derecho son abogados. Abogado es, según dice además la ley, el que ha estudiado derecho, tiene una licenciatura o tiene un grado en derecho con su máster y tal, ha pasado luego una serie de pruebas y tal, y además se colegia el colegio de abogados como abogado ejerciente. Entonces, tienes los estudios correspondientes y estás colegiado como ejerciente, eres un abogado. claro, es como si usted estudia una carrera, no sé cuál decirle, no sé, o no una carrera, si estudia para ¿cómo se llama? Para jefa de camareras de piso. Sí, gobernanta que la llama. Para, exactamente, me salió la palabra para gobernanta. Dice, no, yo soy gobernanta, usted trabaja en un hotel. No, no, si yo estoy sirviendo copas en aquí, o soy administrativa, pues entonces usted no diga que es gobernanta. Diga que ha estudiado para gobernanta. Pero sí, claro, pues el abogado pasa algo y claro, salvando la distancia de que son profesiones distintas, pero por supuesto igual de honorables, ¿no? Claro. Pues el abogado es él. No se estudia para abogado, se estudia licenciatura en Derecho. Y luego, exacto, si quieres ser abogado, te colegias. Pero lo que yo le quería decir, ahora usted le dice, ah, pues me gusta el derecho. Y luego a lo mejor se dedica, pues bueno, a lo mejor se presenta a presidente de gobierno. ¿Por qué, no? Iba a hacer un chiste. Dice que eso solo ocurre en Estados Unidos. Iba a hacer un chiste fácil, iba a decir peores cosas han pasado, pero teniendo en cuenta la inteligencia que usted tiene, yo creo que hay presidentes del gobierno que usted lo haría mejor que muchos presidentes de gobierno. Muchas gracias, don Antonio. Lo voy a dejar ahí. Vamos a dejarlo aquí. Sí, mejor. Pues si no voy a llegar a mi casa y no voy a, ni a comer, ¿eh? Me lo creo. No, a mí cualquier día en la calle no sé lo que me va a pasar. En fin, voy terminando con esto. La extinción de la pensión de alimentos. Uh-huh. Lo que está claro que, al contrario de lo que se cree, la pensión de alimentos no se extingue con la mayoría de edad, lo que había comentado antes, de modo que habrá que solicitar su extinción cuando se estime que ya no existe esa obligación de pagarla. Bien porque se ha alcanzado la mayoría o por alguna de las cosas que he explicado antes. Mientras tanto, en todo caso, lo que hay que pedir es una modificación de medida. O sea, a mí me han llegado clientes y dicen, no, es que yo no pago la pensión de alimentos hace ya un año porque el niño tiene... No, mire usted, si usted quiere dejar de pagar la pensión de alimentos, tiene que solicitar una modificación de medida. De hecho, yo gané hace no mucho, o me estimaron, la palabra correcta, jurídica, la continuación. Fíjese qué caso, la continuación de, y en este caso era de una madre, ¿eh? La madre tenía que seguir pagando, porque tú le pagas al menor, lo que pasa es que el dinero se lo das en este caso al padre o a la madre, claro, efectivamente, se lo estás pagando para el menor. Bueno, tenía que seguir pagando la pensión de alimentos, que el que la recibía era el padre en este caso, de un mayor de edad, de 25 años, mire lo que le digo, de 25 años, que además estaba casado y que tenía dos hijos. Y le di, lo primero que le dijo, bueno, se perdió, lo perdí en no me lo estimaron en primera instancia, lo llevé a la audiencia provincial y me lo estimaron a la audiencia provincial. Dijeron, si este señor o esta señora quiere dejar de pagar la pensión de alimentos, lo que tiene que hacer es presentar una modificación de medida. Pero no se da igual en todas las audiencias provinciales, ¿eh? En otras audiencias provinciales de otras provincias, claro. Pasa otras cosas, pero aquí estaba muy bien argumentada. Dice, usted se va a pedir una modificación de medida, pero además es que yo pude demostrar que es que ese chico que tenía 25 años no trabajaba su mujer, su señora, obviamente tenía dos niños de muy corta edad, seguía viviendo con el padre, todos ellos seguían viviendo con el padre, dése cuenta de la cantidad de, o sea, de gastos, por así decirlo, que tenía ese padre, ¿no? A los nietos, a la nuera, a su hijo, tenía otro hijo también menor de edad, más luego sus dos nietos. Y entonces la audiencia provincial, con muy buen criterio, le dijo, es que no solamente se trata de que tenga 25 años, que se dan una serie de requisitos. Bueno, pues esa sentencia está ahí en la audiencia provincial, es importante porque la puede llevar a un caso que le pueda interesar defender algo parecido a lo que yo estoy explicando, cualquier abogado de España. Claro, claro. Cualquier abogado de España, pues, incluso alguno me puede llamar en cualquier momento por privado y decirme, oye, a veces me dices qué sentencia es porque yo en el juzgado de Logroño quiero presentar esta audiencia, de esta sentencia, la audiencia provincial que usted ha ganado, que yo he ganado en este caso, ¿no? Bueno, los abogados no nos llamamos de usted por digámoslo, cortesía, sí, profesional en este caso, aunque parece que es lo contrario, ¿no? Nos hablamos de compañeros. Entonces, pues bueno, pues sería ese el mecanismo, ¿no? Por otro lado, pues la extinción, pues claro, muerte del alimentista, ¿no? Si yo tengo que pagar la pensión y me muero, pues obviamente no lo voy a poder pagar, ¿no? El hijo incurra en las causas de desheredación. Bueno, todas estas cosas que hemos que comenté antes, ¿no? Entonces serían las formas habituales o no habituales, claro, no habituales que te mueras, ¿no? Pero la habitual, claro, es que el menor, ya sea mayor de edad, empiece ya a trabajar y entonces se pida la extinción. En muchas ocasiones lo que se hace es que se deja de pagar y el padre o la madre presenta una demanda y la gana, como fue además en mi caso, aunque estaba bastante justificado, y en otros casos pues ni la presenta siquiera, porque dice, bueno, si mi hijo ya tiene una edad y tiene un dinero y tal, y no quiere complicar más la asistencia con algo que es un poco de cajón, o bastante de cajón. Si ya es mayor de edad y tiene su propio trabajo, ¿para qué quiere seguir a ese padre o a esa madre mortificándole con el tema ese? Hay personas que lo entienden, hay personas que no, ¿no? En mi caso, el que yo llevé, no es que no lo entendiera la señora lo entendía perfectamente. O, mejor dicho, el padre, en este caso yo llevé el tema del padre, ¿no? Es que estaba claro, ¿no? Un mayor de edad, con dos hijos, viviendo en la casa todavía del padre, había otro menor de edad, y luego estaban los dos. La nietos. Carga que soportaba era, eso era tremendo, y bueno, la verdad es que no es porque fuera yo, pero lo defendí excelentemente, y aunque era un hombre, con una jueza. Bueno, la jueza en principio fue la de primera instancia que no me dio la razón. Pero no porque fuera jueza, no lo digo por el beso, es que ahí he mezclado, estaba pensando en otra sentencia de otro caso. Pero luego en la audiencia provincial me lo estimaron, lo gané y la verdad muy satisfecho porque no es difícil ganar ese tipo de casos, pero era de justicia. Crea un antes y un después esa sentencia, por supuesto. Sí, sí, no, sirve como jurisprudencia menor, por supuesto. Bueno, no menor porque al final estamos hablando de las audiencias provinciales, ¿no? Pero sí, es interesante. Bastante la jurisprudencia interesante. Menor ya sería la de los juzgados normales, claro, ¿no? Claro. El de Leganés, el de Icos, el de tal. Eso ya es lo que se denomina, sobre todo, jurisprudencia menor, ¿no? Y la mayor, por supuesto, la del Tribunal Supremo y o Constitucional, si se diera el caso. Pues, señores y señoras, muchas gracias por haberme atendido, quien haya conseguido aguantar hasta el final de esta hora y media, que estoy viendo una hora y 36 minutos. Bueno, fuera de broma, muchas gracias por atender y escucharme todos los jueves en el Servicio de Atención Jurídica Temprana, y muchísimas gracias a don Miguel Páez por atender también. Hasta la semana que viene.